Valencia. Tiempo ahora para su información local. 2:16 PM, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bienvenidos. Tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, capítulo de actualidad local, comarcal y provincial. Tiempo de información que hoy nos ocupa con diferentes asuntos en distintas claves, en ámbito también provincial y también de clave más próxima, comarcal incluso. En principio, recoger ese dato, la presentación de las conclusiones del plan de convivencia y seguridad escolar, plan director para la convivencia y seguridad escolar que ha llevado a cabo la administración central, con el agradecimiento hoy en la subdelegación del gobierno a los agentes que han participado en este plan director, y el mensaje de la subdelegación del gobierno, de su delegado, a todos los centros de enseñanza para que se sumen a este programa. Han participado 262 este curso y desde luego se valora de forma muy positiva el desarrollo del mismo. También se ha presentado la pasarela ciclista sobre el ramal de conexión A32 y A300 16 entre Úbeda y Baeza, una inversión de casi 1 millón de euros incluida en el plan andaluz de la bicicleta. Continúan a buen ritmo esas obras en las dos autovías en marcha en la provincia, la del Olivar y la autovía hacia Linares desde Úbeda, que en fin tienen previsiones en fechas ya. Incluso su delegado del gobierno hablaba de, en el caso de la autovía Linares, fechas en julio, y también avanzan a buen ritmo las obras en la autovía del Olivar, que bien puede ir inaugurando nuevos tramos en fechas cercanas. En cualquier caso, este asunto, también los alumnos de secundaria que están ahora mismo inmersos en esas fases de prueba de acceso a la universidad, las pruebas de selectividad, 3.000 alumnos, 3.500 prácticamente en la provincia, que también pues tienen presencia de alumnos de nuestra ciudad, y la presentación del ciclo de festivales de Jaén en julio en la capital, en Madrid, con una serie de festivales durante el mes que empieza a tener ya una proyección, si cabe, aún más alta. Todos esos asuntos los vamos a ver en detalle en este tiempo informativo. Antes, como es habitual y con la gentileza de Deporte Store, que se encuentra en su 20 aniversario, momento para la previsión meteorológica y así poder planificar el resto de la jornada y las primeras horas de mañana. Profesionales. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque en las sierras se irán formando algunas nubes de evolución y no se descartaría algún chubasco aislado o alguna tormenta en Cazorla y en Segura. Las temperaturas hoy suben, máximas que rondan los 28 grados en la capital, 29 en Cazorla y Linares, 30 grados en Úbeda y Villacarrillo, hasta 32 en Andújar y 27 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo en general del norte o del nordeste. Mañana jueves se espera un cielo poco nuboso y unas temperaturas que subirán. Esta noche esperamos mínimas entre 12 y 17 grados y máximas mañana sobre los 32 en Jaén, Linares y Cazorla, 35 en Andújar, 30 en Villacarrillo y Alcalá la Real y 29 en Úbeda. Soplará viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar con Javier López. Pues sensible mejora de las temperaturas en la ciudad, subida 27 grados de temperatura ambiente en este momento, cielos soleados, el tiempo que mejora paulatinamente y parece que ya sí da paso definitivamente a lo que es el verano. Vamos a centrarnos en esos asuntos informativos de la jornada, en principio con esa recapitulación del plan director de la convivencia y la seguridad escolar, en el que el subdelegado del gobierno valora esta sexta edición, lo hace de una forma muy positiva y anima a todos los centros de enseñanza que se sumen al mismo. En esta edición han participado 262 centros en este curso. Los riesgos de internet, el acoso escolar, los peligros de drogas y alcohol, entre los temas que más interesan a los alumnos. Las fuerzas de seguridad del Estado han realizado 2.357 servicios de vigilancia en el entorno de centros escolares. El subdelegado del gobierno, Juan Lillo, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento de este plan y decía mostrarse muy optimista por los resultados conseguidos, que han superado los resultados de ediciones anteriores. Decimos que esta es la sexta edición de este plan director. Este plan, además de fortalecer la cooperación policial con la autoridad educativa, se pretende potenciar las acciones preventivas en relación con los riesgos que se ven sometidos los menores y los jóvenes en los centros educativos y su entorno. A través de las charlas y conferencias que se están impartiendo sobre conocimientos policiales para la prevención de la delincuencia y la protección de las víctimas, y sobre todo en cuestiones de seguridad ciudadana que inciden en materias como acoso escolar, bandas juveniles, racismo, riesgo de internet y violencia de género. Entonces, que acabó el curso y pues tenemos como es costumbre hacer una revisión de lo que es el plan director de las partes implicadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía, y también pues con la Junta de Andalucía, con cuya colaboración es inestimable para poder llegar a buen puerto, ¿no? Y afortunadamente pues los resultados de este año son resultados muy buenos. Ya saben que estábamos en una campaña porque habíamos notado que las charlas que están dando por parte de Guardia Civil y Corporación de Policía no llegaban a todos los centros escolares, ¿no? Y en fin, una campaña conjunta que se ha hecho entre la Junta y nosotros acerca de los directores de centro y sobre todo acerca de las AMPA, pues hemos logrado este año ya impartir esta charla en 262 centros, ¿no? Un 36% más que el año pasado, por lo que estamos alcanzando pues prácticamente el 80% de los centros escolares en los que podemos dar charlas, este tipo de charlas. Como consecuencia de ello se ha aumentado también y hemos pasado de aproximadamente 1.100 intervenciones que tuvimos el año pasado a más de 1.500 en este año, ¿no? Y eso completado con la labor de vigilancia externa, en la que también nos ayudan las policías locales en muchas poblaciones, pues ha hecho que haya habido más de 2.500 intervenciones de vigilancia. 2.500 intervenciones de vigilancia, con lo que supone de disminución de manera notable, decía su delegado de presencia de droga en las proximidades de los centros educativos. De forma paralela, también se han mantenido 700 reuniones, más de 700, con personal docente, con asociaciones de madres y padres. Se organizaban más de una veintena de actividades complementarias, como exhibiciones, exposiciones de efectos policiales, concursos, visitas a cuarteles y comisarías y jornadas de puertas abiertas. El objetivo, mejorar esa convivencia y seguridad en el entorno escolar. Eran reflexiones de su delegado de gobierno, Juan Lillo. También en clave de lectura, pero en otro ámbito, de lectura provincial, pero sí en otro ámbito, en el ámbito de la promoción cultural y el turismo, se ha promocionado en la capital, en Madrid, la Ruta Jaén en julio, los 5 festivales que ofrecen esas experiencias únicas al turista durante este mes, un mes que se pretende, es una de las grandes apuestas de Diputación Provincial, revitalizar en el ámbito turístico. Se presentaba en la capital con el objeto de promocionar esa oferta singular durante el mes de julio, cuando el territorio de la provincia coge los 5 festivales. Allí estaba en esa presentación y valorando el presidente de funciones de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Seguimos desde la Diputación Provincial con la promoción de Jaén en julio, una oferta singular, única, en el que nuestra provincia ofrece 5 estilos diferentes para todos los públicos en 5 festivales a lo largo del territorio provincial. Casi 14.000 kilómetros cuadrados de escenario en el que se van a dar cita más de 300 artistas. Un argumento más que suficiente que se suma a nuestra oferta natural, a nuestra oferta medioambiental, a nuestra oferta gastronómica y ese inmenso mar de olivos que supone una provincia como la nuestra. Palabras de Francisco Reyes, decimos presidente en funciones de la Diputación Provincial, a espera de constituirse ya ese nuevo organismo provincial a finales de la próxima semana y con la confirmación de los datos de que tendremos en la comarca diputado provincial, en las zonas más próximas, nuestro alcalde, José Luis Hidalgo, y también la alcaldesa de Larva, ambos sin delegación de trabajo en la Diputación Provincial, diputados de número del grupo de diputados del Partido Socialista, pero sin responsabilidades, sin áreas de gobierno dentro de ese organigrama de la Diputación Provincial. Ya conocen que de tenerlas deberían renunciar a las alcaldías, en caso de que así fuera, porque no va a permitirse que se compatibilicen una y otra gestión. Ya anunciábamos que van a continuar naturalmente al frente de las alcaldías. También en estos días, en esta jornada, los alumnos y también los de nuestra ciudad que pretenden continuar estudios universitarios se encuentran en las pruebas de acceso a la universidad, la popular selectividad. Datos desde la Universidad de Jaén, del volumen importante de alumnos que se encuentran inmersos en el desarrollo de estas pruebas. Estamos con 1.353 estudiantes matriculados, lo que viene a ser 40 menos que en el curso pasado, que es una diferencia significativa. Los exámenes se van a desarrollar desde mañana martes, día 16, hasta el jueves por la tarde, día 18 por la tarde, jueves por la tarde se desarrollarán los exámenes de incompatibilidad. La Universidad de Jaén ha establecido, como en años anteriores, 6 sedes, 3 de ellas ubicadas en el campo de la Capilla, más precisamente en el edificio sobre donde vemos. Serán un total de 1.910 estudiantes los que se examinen en estas 3 sedes del edificio sobre donde vemos. Luego hay una cuarta sede en el Instituto Alfonso XI de Alcalá Real, que es la que cuenta con menos institutos, menos alumnos también. Son 210 estudiantes los que se vienen en esta sede. Una quinta sede en la Escuela Politécnica Superior de Linares, donde se examinará un total de 430 estudiantes. Y la sede más numerosa, con 810 estudiantes, que está ubicada en el Centro de Profesorado Sagrada Familia de Ura, que ustedes saben, es un centro adscrito de la Universidad de Jaén. También así que el total de los 3.353 estudiantes que se presentan a la prueba, 304 solo van a presentarse a la fase específica. Estos estudiantes se presentan solo a la fase específica porque o bien tienen superada la fase general de cursos anteriores y se presentan ahora a su examen, o bien son procedentes del ciclo formativo de grado superior. Los datos de la presentación en rueda de prensa de las pruebas de selectividad, acceso a la universidad, que se desarrollan hasta la jornada de mañana, las que podían escuchar en la Vicerrectoría de Estudiantes de la Universidad y el Secretariado de Acceso, palabras concretamente de Antonio Damas, que es el director de este secretariado. Un mínimo alto y concluimos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78-51-48. Y para concluir, el delegado territorial de Fomento, Vivienda y Turismo y Comercio, Rafael Valdivielso, junto a la alcaldesa de Baeza, Lola Marín, han presentado el proyecto de pasarela ciclista sobre el futuro ramal de conexión entre la A32 y la A316, entre Úbeda y Baeza, que interrumpe de momento el transcurrir del carril bici entre Úbeda y Baeza. En esa glorieta se hace preciso, pues, la construcción de un paso elevado. Un presupuesto de prácticamente 1.000.000 euros, 957.000 euros, estará concluido. Las obras van a comenzar en agosto y se prevé un plazo de ejecución de 5 meses. Próximamente se construirá ese ramal. Tiene inicio en la glorieta de conexión de ambas autovías y urge necesariamente, pues, pasar a distinto nivel con una pasarela que se ha proyectado para preservar la seguridad vial, una zona que se registran picos de más de 10.000 vehículos diarios. Pues con ese dato concluimos Asuntos de Actualidad de España y del Mundo, la 14, aquí en la SER.